20 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. En un pequeño pueblo, muy pequeño pueblo, insignificante para aquella época en especial, llamado Nazaret, ubicado a 150 kilómetros al norte de la gran ciudad de Jerusalén, se dio el episodio de la Anunciación que recién hemos escuchado en el Evangelio de este día 20 de diciembre. La Virgen María, según cuentan algunos autores, desde chica quería consagrarse al Señor, quería ser virgen, sin embargo, aceptó sin problemas la posibilidad del matrimonio con San José. Y a la edad de más o menos 14 años, según dicen algunos, aunque no aparezca en el Evangelio, pero es muy probable que se trate de efectivamente de esa edad. A esa edad, María recibe la revelación de Dios por medio del ángel. Esto no debe asombrarnos que haya sido un ángel, dado que Dios revela sus misterios muchas veces a través de intermediarios, y los ángeles son unos de estos intermediarios. De hecho, en las Sagradas Escrituras, la presencia de los ángeles es muy frecuente. Y el ángel saluda a María diciéndole que es llena de gracia, o que está llenada de gracia. Esta expresión es muy fuerte y habla de la santidad con la cual María fue favorecida desde siempre y en previsión de su maternidad divina. Ahora, para estar lleno o llena, primero hay que vaciar. En esto ocurre algo parecido a la física. No se puede llenar un recipiente si primero no se lo vacía. Y la Virgen ha sido colmada, llenada de Dios, de su presencia, de su gracia, de su amor, porque al mismo tiempo ella estaba vaciada de sí misma. vaciada de amor propio, diríamos hoy, vaciada de ego. Ese vacío generaba en ella una suerte de abismo, el cual podía ser llenado con la infinitud de Dios. Un autor espiritual dice bellamente que Dios se asomó al abismo de María, a ese vacío, o a esa nada, porque en el abismo hay un gran vacío, una nada. Dios se asomó a ese abismo de María y tuvo vértigo. Hermosa expresión para indicar lo que era la humildad de la Virgen, esa nada, ese abismo que justamente por ser la nada pudo ser llenado por la presencia, la infinitud y la misericordia de Dios. Para que la gracia de Dios se haga presente en la vida del hombre, en cualquier hombre, debe existir esta humildad, este quitar o este vaciar nuestra propia vida del ego, básicamente, del amor propio. Y entonces, llena de gracia, le dice el ángel, y le anuncia que será madre de Dios. Y de algún modo, Dios respetó ese deseo original de María de ser virgen y de consagrarse a él, por más que luego se casó con José. De algún modo, en ella se cumplen a la perfección las dos vocaciones, la matrimonial y la virginidad, dado que el matrimonio de José y María fue un matrimonio distinto. Fue una unión esponsal en la cual se vivió perfectamente la castidad, la virginidad, en el caso de ella. Por eso digo que, a pesar de estar casada, el Señor respetó en ella su deseo original de ser virgen o consagrada. Cuando Dios le revela por el ángel su maternidad divina, la posibilidad de serlo, porque no es que Dios la obliga, María acepta este rol libremente. Cuando Dios se lo dice, ella le hace una pregunta, una sola pregunta al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? En efecto, la Virgen estaba comprometida con San José, pero entre el compromiso y las bodas pasaban varios meses. Y si bien el compromiso era casi estar casado, solo le faltaba una práctica, y era la convivencia, y con la convivencia la vida íntima. Estaban, digamos, casi casados, pero faltaba solamente eso. Por eso se entiende la pregunta de ella al ángel: ¿cómo será esto de ser madre, de tener un hijo, si yo no estuve con nadie, no conozco varón, o aún no estoy casada con José? El ángel explica el modo, la manera, de cómo será esto. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra y serás madre del Salvador, madre de Jesús. Esa sola explicación fue suficiente para que María dijese: hágase en mí según tu palabra. La pregunta que ella le hace al Señor no es una pregunta de duda. María no duda de la palabra de Dios. María cree desde el primer instante, justamente por estar llena de gracia. Por la gracia ella cree como nadie y ella es modelo de fe para todos nosotros. Esa pregunta, en consecuencia, no debemos interpretarla como la pregunta de alguien que carece de certeza o que duda o que piensa que las cosas no son tan así o que cree que lo que Dios le está diciendo por el ángel Gabriel es algo poco cierto o es algo quizás en parte falso. No hay que entenderlo así. Ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, esa duda de María, perdón, esa pregunta de María no es fruto de una duda, sino de alguien que cree y mucho, pero que al mismo tiempo quiere profundizar en la relación con Dios, quiere saber más. Quiere indagar más y para eso pregunta. Con lo cual vemos que preguntarle a Dios o preguntarle a la iglesia no está para nada mal. Cuando esa pregunta va unida a una adhesión, a una aceptación de las verdades de fe. Por ejemplo, si uno reza y le pregunta a Dios: Señor, yo acepto, por ejemplo, no sé, tal o cual cosa, creo, pero por favor te pido me expliques, me lo aclares, me lo des a entender de un modo mejor, más profundo. O te pido que me expliques el por qué o el para qué, aunque yo creo. Son preguntas que no están reñidas con la fe, todo lo contrario, ayudan a profundizarla. Preguntas que de algún modo se hace la teología, porque la teología es eso, es reflexión racional acerca de aquello en lo cual se cree. Y como parte de esa reflexión o de esa profundización racional está el hecho de preguntar. Y repito, no como expresión de duda, sino como deseo de profundización en la verdad. Bueno, es así como debemos interpretar la pregunta de la Virgen al ángel Gabriel. Hay algunas corrientes filosóficas en la actualidad que promueven la duda y dicen equivocadamente que la duda es una cosa muy buena, que el dudar hace bien porque nos ayuda, dicen algunas personas, nos ayuda al dudar a investigar, a buscar, a indagar. Y la verdad que eso no es así. En materia de fe, la duda no es recomendable, porque la duda es falta de certeza, falta de seguridad. Y si bien en algún caso la duda puede hacer que alguien busque, indague y encuentre la verdad, en otros casos la duda puede alejar a la persona de Dios cuando deja de buscar o cuando busca mal investiga mal y concluye mal. Por otro lado, en el mientras tanto, la duda genera falta de compromiso, porque para comprometernos con algo o con alguien debemos estar seguros. Nadie va a comprometerse o nadie va a empeñar su vida por algo en lo cual no cree, o por algo o alguien hacia el cual tiene duda o algún tipo de sospecha. Esto es así, en la vida humana las cosas son así. Con lo cual, la duda, máxime cuando es sostenida sistemáticamente y defendida filosóficamente, la duda genera falta de entrega, falta de compromiso, falta de responsabilidad con alguna causa, con algo o con alguien. Podría ser el caso en el cual nosotros estemos pasando por un tiempo de duda acerca de las verdades del Evangelio, dudas de fe. Bueno, lo que hay que hacer es pedirle a Dios, en la oración en especial, que nos quite la duda, dado que es una cosa muy desagradable y en general está ligada la duda a una experiencia de angustia existencial. Bueno, pedírselo en la oración: Señor, quítame la duda, Señor, dame luz, Señor, que pueda ver, Señor, dame certeza, quiero seguridad, muéstrame el camino. Y al mismo tiempo hay que hacer lo posible por evitar la relación o el contacto con situaciones que nos lleven a dudar. Por ejemplo, personas que nos puedan hacer dudar. Si estamos flojos en la fe, habría que evitar el diálogo con personas que me hacen mal espiritualmente. Por lo menos evitar esa relación mientras el tiempo, o durante el tiempo en el cual dura la duda o la angustia. O evitar, por ejemplo, lecturas que en vez de confirmar o profundizar nuestra fe, generan incertidumbre y duda. La fe hay que cuidarla porque es un tesoro. Bueno, pidamos a la Virgen que nos ayude a creer cada vez más, a aceptar cada vez más la voluntad de Dios, que también aprendamos, según el Evangelio de hoy, a hacerle preguntas a Dios, a hacerle preguntas a la Iglesia, pero siempre y cuando esas preguntas o esos interrogantes tengan como finalidad el crecer en esa relación de amor, conocer más, saber más, profundizar más en nuestra fe. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.